de la industria, un hombre que ya lleva más o menos, o entró al año 14 de experiencia, que siempre nos está dando el ejemplo con su compromiso, con su entrega, con su trabajo, con sus resultados, un hombre que ha tenido resultados, ha tenido redes en muchos países, grandes, miles de personas, y que siempre está ahí dándonos el ejemplo. Hoy nos va a dar una super capacitación, así que tomemos nota, tomemos apunte. Las personas que acaban de llegar, pues bienvenidos, porque hay personas que no logran llegar antes, bienvenidos. Los que ya estamos, pues continuemos con nuestra universidad, y démosle paso a José Gabriel para que nos dé su capacitación. Adelante, José, muchas gracias. Buenas noches a todos. Mis más sinceras felicitaciones a todas las personas que están marcando una diferencia en el resultado y que hoy les hemos hecho el reconocimiento por su winning team y por sus rangos obtenidos de learning, de determine, de successful, de full time. Es un honor poder tener personas con resultados, porque es la única manera de desarrollar este negocio, basarlo en los resultados de las demás personas. Felicitaciones a todos los que acaban de recibir su reconocimiento, y esperamos seguir cosechando éxitos con todas las personas, porque es literalmente lo que nos convierte en seres orgullosos dentro de esta industria: poder realizar nuestros sueños basado en la realización de los sueños de los demás. Felicitaciones a todos y bienvenidos a la sala. Para mí es un verdadero placer, un verdadero privilegio poder compartir con todos ustedes lo que hoy estamos haciendo. Es muy grato poder ir paso a paso y poder caminando juntos hacia la cima del éxito, y es lo que nos pone muy contentos. Hoy me siento muy orgulloso de ver tantas personas reconocidas y tantas personas hoy en la sala de conferencias aprendiendo, capacitándose, entrenándose para poder construir en sí mismos lo que van a ser las bases fundamentales de su propio éxito, porque están haciendo que las cosas sucedan. Hoy vamos a hablar de un tema muy específico, muy particular, y yo diría que es uno de los temas más fundamentales de esta industria. Lamentablemente, la gran mayoría de las personas no se lo toma a pecho. Y cuando uno habla en estas capacitaciones de pasos básicos, de qué es lo que estamos o debemos hacer, qué son lo fundamental o estructural, el esqueleto de este tipo de negocios, tal vez a muchas personas les entra esa información por un oído y les sale por el otro, y no se toman la molestia verdaderamente de hacer lo que tienen que hacer, y se lo toman de pronto de una manera muy deportiva. Cuando están aquí en una conferencia, a lo mejor toman unas excelentes notas con una muy buena letra, se las llevan a su casa, las dejan en su agenda guardaditas allí en su biblioteca, pero no la ponen en práctica. Vamos a ver si Daniel nos pone esta diapositiva, ya vamos a empezar entonces. Y hoy vamos a hablar de pasos básicos, pero dentro de los pasos básicos, yo creo que la gente tiene que entender qué es en sí un paso básico. Es la estructura, es la fundamentación, son las bases de este negocio. En otras palabras, el que no realice correctamente cada uno de estos pasos, sí o sí los tiene que hacer, pero quien no los haga, les voy a decir algo que duele decirlo, pero es la triste realidad: no va a tener éxito en su negocio. Por eso se llaman pasos básicos, porque no se puede construir un negocio grande si no se tienen en cuenta y se realizan al pie de la letra todos estos pasos básicos. Por eso, desde ese orden de ideas, los pasos básicos, insistimos en tantas capacitaciones de que las personas lo tienen que realizar, porque es la fundamentación del negocio. Si no estás dispuesto a hacer estos pasos básicos, muy probablemente estás en el lugar equivocado. Algunos de ellos pueden ser incómodos, algunos de ellos tal vez son nuevos para ti, otros a lo mejor te parezcan sencillos, pero tienes que hacerlos todos, porque los pasos básicos son los que te van a llevar al éxito. Y todos los días, mientras estés desarrollando esta industria, vas a tener que estar haciendo los pasos básicos del negocio y dar el plan. Los pasos básicos tienen esa importancia desde todo punto de vista porque son los que van a crear tu negocio grande. Son los que van a hacer que tú tengas un negocio inmenso y hacen parte de lo que viene a ser tu estructura del negocio y tu plan de acción. Hay pasos básicos del negocio que ya hemos hablado en muchas reuniones, como el poder modelar tu actitud, definir tus compromisos y el lugar hacia dónde vas. Hoy vamos a hablar de un paso básico que yo diría que es el primero de los pasos básicos dentro del plan de acción, y es la forma como tú tienes que realizar, profesionalmente hablando, una verdadera lista de personas. La lista de las personas, para que te des una idea, es la materia prima para poder realizar este negocio con éxito. Todas las empresas tienen que tener como dentro de su proceso productivo algunos elementos fundamentales, y si estamos hablando de producción, pues ha de tenerse materia prima. Equivocadamente las personas en esta industria creen que la materia prima de este negocio o de este tipo de negocios son los productos. Y no, la materia prima realmente de esta industria son las personas. Nosotros somos formadores de personas. Tenemos que crear un método, y esto es parte del método de que estamos hablando y de que hablaba hace un momento Carlos Risco. Tenemos que fundamentar con una cantidad de personas una estructura, una organización, una red de distribuidores o consumidores o de clientes, si lo quieres llamar así, que van a ser en última instancia como si fuese un activo fijo de tu estructura de negocio. Por eso la lista de las personas es tan importante hacerla bien hecha, porque es como que tú tuvieses una excelente fuente de materia prima y una materia prima de calidad suficiente para construir un negocio próspero, un negocio duradero, un negocio que te lleve en el poco tiempo a ser exitoso dentro de la industria. Hoy vamos a dar pasos fundamentales para que sepas hacer una buena lista, para que construyas una excelente lista de calidad. Y bueno, te decía, esto es parte del plan de acción. Literalmente hablando, lo que estamos haciendo es una lista de con quién vamos a hacer tu negocio. Si tú no tienes con quién hacerlo, no lo vas a poder hacer. Por eso es importante que comiences a construir y a tomar atenta nota de cómo vas a desarrollar, profesionalmente hablando, una lista de calidad. Y vamos a empezar por el principio. ¿A quién conoces? ¿Por qué? Porque la estructura de esta lista tiene varias partes. Vas a poder encontrarte con personas conocidas dentro de esta lista, con personas que no conoces. Y vamos a ir por partes. Empecemos por a quién conoces. Y no importa si de pronto esas personas comencemos para abordarlas o para ponerlas en esa lista, sin importar que ahorita no tengas ni los teléfonos, ni las direcciones, ni su correo electrónico, ni si ahora te enteras si está en esta ciudad o está en aquella otra, en este país o en aquel otro. Lo importante es que lo escribas y que sea una lista escrita, no en tu memoria. Aquí no podemos jugar con la memoria, porque siempre va a ser más importante un buen papel y un buen lápiz que una excelente memoria. Y hacerlo en una agenda o en un archivo especial en donde vayas a ir colocando todas estas personas. Y vamos a empezar por los más cercanos a ti, por tus familiares. Y ahí vamos a hacer una activación de tu memoria, porque vamos a tener que empezar a recordar esos familiares que son cercanos y aquellos que tal vez son familiares más lejanos. Pero los familiares hacen parte de una lista especial, y te voy a dar una buena verdad. El poner a ese número de personas que son familiares tuyos en la lista te va a ayudar a agilizar ahí la dinámica del ejercicio de hacer la lista, y al mismo tiempo te va a retar a que cuando comiences a abordarlos a ellos para contactarlos e invitarlos a una presentación de la oportunidad de negocio, pues lamentablemente muchos de ellos te van a decir que no. Los familiares usualmente que te conocen, que saben cuál es tu trayectoria, tu nivel de éxito o de fracaso en la vida o de los resultados que tú has tenido, pues muchos de ellos van a ser parte de tu lista, Sin embargo, la gran mayoría de esas personas que tienen tanto grado de confianza contigo, te va a decir que no les interesa el negocio. Pero tienes algo bien importante con ellos. Estos familiares van a convertirse en una parte de tu lista caliente que va a ser como una especie de sparring, de entrenamiento. Porque con ellos vas a dar tus primeros planes. Con ellos vas a hacer tus primeras presentaciones y vas a cometer todos los errores posibles para ir perfeccionando la forma como vas a ir haciendo tus presentaciones. Los familiares también tienen otra gran ventaja. Si estamos hablando de productos, pues muchos de ellos se van como a compadecer de ti y te van a comprar productos. Y vas a probar la efectividad de los productos con las personas más cercanas a ti. A lo mejor con tus tíos, tus padres, tus hermanos, tus abuelos, tus primos, tus primas, es decir, tus familiares más cercanos y algunos lejanos que llamamos por allá en primos de segunda generación o primos segundos o primos terceros, en fin, todas esas personas, ponlas en la lista. Lo importante es tenerlas ahí porque van a ser parte fundamental del sistema de entrenamiento que tú vas a tener para hacer las presentaciones del negocio. Y pues vas a ver que con todas esas personas, aún sean familiares cercanos o lejanos, amigos o vecinos o familiares que vamos a ver enseguida, no vas a poder darte el lujo de prejuzgar, porque en ningún momento tú vas a poder asegurar con prejuicios si esa persona le va a interesar o no los productos o si esa persona le va a interesar o no el negocio. Así que no prejuzgues, simplemente agrégalos a tu lista y vete poniendo nombres aunque no tengas todos los datos completos. Y en siguiente instancia, pues vamos a hablar de los vecinos. Los vecinos son un buen pool o una buena cantidad de personas que tú has tenido a tu alrededor desde que eras pequeño, porque vas a tener vecinos que eran tus vecinos cuando estabas más joven o cuando vivías en una ciudad anterior o cuando vivías en algún otro país o en algún otro barrio. Pero escribe los nombres de todas esas personas que te acuerdes que eran tus vecinos en los lugares, en todos los lugares en donde has venido, donde has vivido. Igualmente los vecinos que ahora tienes. No puedes dejar a nadie por fuera de tu lista. Una lista de calidad es una lista con muchos nombres. Y es una lista que, aunque de pronto desconozcas si esa persona está cerca de ti o está en otro país, o a lo mejor no te acuerdas de su nombre, sino del apodo con que la llamaban, o de la figura de esa persona, o de alguna referencia que te acerque a poder tener esa persona dentro de tu lista, tal vez el amigo de Juan, el gordito de la esquina, y eso te va a hacer una referencia para tenerlo dentro de tu lista. No importa que ahorita no tengas los nombres y los datos completos. Poco a poco vas a ir agregando toda esa información y ahorita te voy a decir cuál es el momento más oportuno para comenzar a llenar los datos de estas personas. Pero igual también pon todos los vecinos de todos los lugares en donde has trabajado. Me refiero a vecinos del primer empleo que tuviste, el segundo, el anterior, es decir, todos los demás empleos, porque también eran vecinos, a lo mejor trabajaban en un sitio cercano al tuyo y eran vecinos y tuviste alguna relación con esas personas y van a ser parte de lo que viene a ser la materia prima que estamos poniendo aquí, nombres. Pero igual vamos a hacer otra lista de tus amigos. Y aquí me refiero a amigos de diferentes formas. Amigos desde cuando eras niño, recuerda, aquí por eso te estoy desafiando a que actives tu memoria y tu imaginación y te acuerdes de todas esas personas que conociste y que eran tus amiguitos cuando eras niño. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona hoy en día es un profesional, es una persona muy emprendedora y aunque hace años que tal vez no lo veas, cuando tú agregas esa persona a tu lista de contactos, no te alcanzas a imaginar cómo el universo conspira para que de una u otra manera se aparezca esa persona dentro de tu vida. O te topes con algún familiar de esa persona y te dé referencias de nuevo para volverla a contactar. Pero agrégalo a tu lista para que tengas allí a esa persona en tu stand-by de personas que vas a conocer o que vas a volverte a encontrar con ellos, aunque ya te hayas conocido. Y obviamente pon la lista de todos tus amigos actuales. Esos amigos que son, como lo dice en la lámina, amigos por siempre. Esos amigos con los que tú has estado relacionado y que tal vez son tus amigos de toda tu vida. Y bueno, agrega los nombres. No te enfoques ahorita en poner datos, recuerda, solamente nombres y nombres y nombres. Una buena lista de calidad mínimo debe tener 150, 200 nombres. Pero según los expertos en sociología, se dice que una persona con más de 20 años, y yo creo que casi todos los que estamos en esta sala tienen más de 20 años, ya ha conocido en su vida más de 2.000 personas. Por eso es necesario que agregues nombres. No te importen en este momento los datos porque te desconcentras, pero siéntate a poner nombres y nombres y nombres de esas personas, aunque por el momento no sepas siquiera si existen o si todavía están en este planeta y en este mundo. Luego agrega los nombres de todos los compañeros que tú has tenido. Los compañeros van a ser compañeros de estudios. Y empecemos por ubicar allí en aquella lista los nombres de todas esas personas que han sido tus compañeritos en todos los centros educativos en donde tú has estudiado. Estamos hablando de personas que fueron tus compañeros en primaria, en tu secundaria o bachillerato, que fueron compañeros en la universidad, si estudiaste una o dos o tres carreras, en los cursos especiales que has hecho, incluso aquel de carpintería o de banistería o de culinaria o de sastrería, cualquiera de todos esos cursos, todo ese tipo de seminarios de capacitación, de liderazgo, en todos esos diplomados y todo lo que tú hayas estudiado. Por eso precisamente vamos a poner todas esas personas allí sin hacer prejuicios, escríbelos. Si aún no te acuerdas del nombre, pon alguna referencia dentro de esa lista. Y vamos a colocar allí también todos los compañeros que tú has tenido de trabajo. Y ahí vamos a hablar de las personas que interactuaron contigo en los diferentes trabajos, oficios o a lo que te hayas dedicado en los últimos años, inclusive desde el primero. Aprovecha para hacerlo de una manera cronológica para que te vayas acordando y haciendo uso de ese ítem de poner allí los compañeros de tu trabajo, acuérdate no solamente de los que estaban en aquella oficina o en aquel espacio donde estabas trabajando, sino de todas aquellas personas con las que tenías que interactuar a menudo. Por ejemplo, proveedores, clientes, personas que iban allí con mucha frecuencia. Aprovecha porque vas a ir agregando nombres a esa lista. Y si tú estás haciendo un ejercicio mental conmigo, mientras vamos hablando de esta lista, yo me atrevería a asegurar que la gran mayoría de las personas que ya están en la sala están dándose cuenta de la cantidad de personas que dejaron por colocar en su lista. Y ahorita van a poner muchísimos más nombres. Y en ese orden de idea, pues continuamos con listas de personas que han sido tus conocidos. En esa lista de personas que han sido tus conocidos, vamos a hacer un ejercicio mucho más especial, porque pues, tú conoces a mucha gente, pero para acordarte de todos ellos, de golpe va a ser un poco más complejo. Y entonces aquí vamos a tener algunas ayudas especiales. Y dentro de las ayudas especiales que vamos a condicionar para tus conocidos es el abecedario, el alfabeto. ¿Por qué te lo digo? Vamos a comenzar por escribir a todas aquellas personas que tú conoces, que su nombre comiencen, por ejemplo, con la letra A. Y ahí vas a poner a Antonio, a Ana, a Angélica, a Alicia, a Alberto, a Andrés, a Anabela, a Arley, a Arturo, a Aurora, a Abigail, Alba, Ángel, Alicia, todos los que tú te acuerdes que comienzan su nombre por la letra A. Cuando ya te canses de escribir por la letra A, bueno, haz un ítem y comienza a escribir todas aquellas personas que tú conoces o has conocido en la vida que su nombre comience por la letra B. Y ahí vas a colocar a Berta, a las Alicias, Beatriz, Bernardo, Benjamín, Blanca, Berenice, a todas esas personas que tú conoces o has conocido que comience su nombre por la letra B. Y posterior a eso, pues vas a colocar a todas aquellas personas que tú has conocido que comience su nombre por la letra C. Y ahí te vas a acordar de Carlos, de Cecilia, de Claudio, de Camilo, de Carmen, de Carolina, de Catalina, de Celina, de Clara, de Conrado, de Consuelo, de Cristina y todos esos nombres que tú te acuerdes que comience o que hayas conocido, personas que hayas conocido que su nombre comience por la letra A, B, C. Por último, pues obviamente vas a llegar a la letra Z del abecedario. Imagínate todos los nombres que puedas poder encontrar. Cuando ya tú hayas llegado a la letra Z de tu abecedario, pues vas a llegar a poner allí el nombre de Zoila, de Zoraida, de Zacarías, de Zuleima, de Zoé, de Zenobia y todos los que conozcas por la letra Z. Pero cuando hayas terminado con las personas de cuyo nombre te acuerdas, vas a comenzar a escribir aquellas personas que conozcas cuyo apellido comience por la letra A. Y volvemos a lo mismo. Vas a poner allí todos los nombres de las personas que tú te acuerdes que su apellido comience por la A, como Acosta, Alegre, Álvarez, Amaya, Arango, Arenas, Ayala y todos los nombres correspondientes que comiencen por la letra A en tu país. Algunos de estos apellidos tal vez no son muy comunes en tu país, pero ya tú conocerás los propios y vas a hacer la lista de acuerdo a tus circunstancias puntuales. Y vas a hacerlo también con la letra B. Vas a colocar todos los nombres de las personas que tú conoces cuyo apellido comience por la B, como Bedoya, Benjumea, Betancur, Blandón, Botero, Brunal, Buriticá, Bustamante. Y luego por la C, Cadavid, Campo, Cano, Cárdenas, Cardona, Carmona, Carvajal, Castaño, Castañeda, Castrillón, en fin, todos los que conozcas hasta que llegues a los apellidos de la letra Z. Zapata, Zavala, Zuleta, Zúñiga y todos los que tú te acuerdes que su apellido comience por la letra Z. Ya me imagino que vas aumentando significativamente el número de personas que has dejado por la lista y que vas a tener que hacer un buen desafío de memoria para que comiences a recordar todas esas personas. Pero lo que sigue es que vas a ubicar a toda una cantidad de personas que son conocidos tuyos, pero cuya profesión u oficio, o a lo que se desempeñan, comiencen igualmente por la letra A. Y vamos a retarte a que comiences a escribir profesiones o personas que tú conozcas que se dediquen a alguna profesión que su letra sea la A. Por ejemplo, ¿a quién tú conoces que sea abogado, que sea arquitecto, que sea agricultor, que sea un agente de seguros? Y luego vas a hacer exactamente lo mismo, pero cuyo profesión o oficio comience por la letra B. Por ejemplo, ¿a quién tú conoces que sea bacteriólogo, banquero, bibliotecario, bodeguero, bombero, boticario? Y luego por la C, hasta que llegues a la letra Z y conoces allí y vas a escribir a todos los que tú conozcas que su profesión o oficio sea zapatero, zoólogo o todas las que tú conozcas que sean por Z. Y vas a ir agregando nombres y nombres y nombres a las personas en esa lista hasta que vas a llegar a personas que te han prestado o te prestan algún servicio de manera cotidiana y vas a poner allí a todas esas personas con las que tú te topas durante el día o en tu cotidianidad y que te presten algún servicio. Vas a poner allí al panadero, al sastre, al odontólogo, a los maestros, a los médicos, sacerdotes, pastores, pon a todas las personas. Recuerda que no debes estar haciendo ningún prejuicio por muy alto nivel de ingresos o de ocupación que tenga esa persona. No hagas ningún prejuicio, porque lo que tú vas a hacer posterior a esto va a ser invitarlo a que él te escuche a una presentación. Por lo tanto, tú no sabes cuándo una persona que a lo mejor tenga mucho dinero y que sea muy exitoso en su profesión o en su oficio, el día de mañana ya quiera tener ese tiempo o quiera diversificar sus actividades, o a lo mejor pueda tener algún pariente que esté necesitando algún producto de los que tú estás ofreciendo. Por eso, en ese mismo orden de ideas, vas a continuar escribiendo allí todas esas personas que tú conoces. Y luego, pues obviamente vas a continuar escribiendo todas las personas que de una u otra manera se relacionen con algo y te presten algún servicio. Y vas a poner todas las personas que tengan algún negocio que se relacione con lo mismo de ahora, el abecedario. Por ejemplo, vas a volver a comenzar con la letra A. ¿A quién conoces tú que tenga un negocio de abarrotes? ¿O que tenga una venta de automóviles? ¿O de accesorios? ¿O de adornos? ¿O que tenga alguna agencia? Podría ser una agencia de viajes. ¿O que tenga un negocio de apuestas? ¿O que preste asesorías? ¿O que tenga un negocio de artesanías? Y así vas a hacerlo con cada una de las posibles negocios que comiencen, por ejemplo, seguido con la letra B. Quien trabaja en un banco, o quien tiene un negocio de bebidas, o quien tiene o trabaja en un almacén de bicicletas, en fin, hasta que llegues a la letra Z. Y vas a ver allí personas que a lo mejor trabajan en una zapatería, o en un zoológico, o que tienen una tienda donde venden zumos, etc. Y vas a ir completando esa lista de personas, agregando y agregando y agregando nombres, y poco a poco vas a pasar ya a un campo en donde vas a ir escribiendo una cantidad de personas que para ti son desconocidas, pero que a lo mejor están en alguna lista, porque el universo está lleno de listas. No más por decirte que la lista de las personas que tú no conoces es inmensamente más grande que la lista de las personas que conoces. Y por donde tú quieras vas a encontrarte listas. Vas a encontrarte, por ejemplo, listas de profesionales, listas de médicos, listas de hoteleros y de cualquier negocio en general. Una de las listas obviamente más abundantes en la naturaleza, y en cada ciudad tienes una, es la lista de los directorios telefónicos. Si por casualidad no has agregado más de 100 personas a esa lista, pues tómate dentro de tus brazos un directorio telefónico y comienza a llamar. Allí vas a encontrar nombres de personas que ni te alcanzas a imaginar. Esa es la lista, yo diría, que de las más numerosas que hay en el mundo. Y en cada ciudad tiene uno, dos, tres, dependiendo de lo complejo que sea esa ciudad. Y bueno, vas a ver que te vas a topar con muchas otras listas especiales que yo diría que son de ahora, de mucha actualidad. ¿Por qué? Porque estamos hoy en el mundo del Internet. Y ahí sí vamos a tener grandes listas. El Internet pues une a todo el mundo en segundos, y obviamente todo el mundo está interconectado por algún correo electrónico, y vas a poder agregar allí a tu lista de contactos a toda esa cantidad de personas que tienes en tus contactos de tu correo electrónico. Conozco de personas que manejan 3, 4 y 5 correos electrónicos o más, y tienen correos electrónicos de acuerdo a el uso que le den a esa cuenta. Alguno para el trabajo, de pronto alguno para la familia, de pronto alguno para cosas triviales. Entonces, agrega a esa lista todos los contactos que tú tengas en tu correo electrónico. Igual, pues mira, los medios de comunicación que tenemos por internet, como el Skype, es una buena fuente de contactos. Vas a tener muchas personas que son tus contactos por Skype, pero simultáneamente por el Skype puedes conseguir muchísimas personas contactándolas por su Skype. Vas a ver que hay muchas formas de hacer uso de un buen Skype para conseguir personas, no solamente en tu ciudad o en tu país, sino a nivel de todo el mundo. Y de igual manera, pues el Messenger. El Messenger te va a servir para conseguir muchos contactos, porque tienes allí también muchos contactos en tu Messenger. Agrégalos a tu lista de contactos. Y pues si te das una pasadita por Google y buscas allí grupos, vas a ver que hay grupos de Gmail, hay grupos de Yahoo, hay grupos de Messenger, hay grupos de American Online, y hay muchísimos grupos de personas que se van juntando de acuerdo a su afinidad. Vas a poder, por ejemplo, encontrar grupos de deportistas, grupos de emprendedores, grupos de empresarios, grupos de profesionales, grupos de enfermos inclusive, grupos de hobbies, de lo que tú te alcances a imaginar. Date una pasadita por los directorios de estos grupos para que te des cuenta la inmensa cantidad, miles, cientos de miles de grupos de estos hay en internet. Y tú te puedes agregar a cualquiera de esos grupos, y una vez te acepten y hayas interactuado con ellos, vas a poder utilizar todo esto como fuente de contactos. Pero igual, hay cientos de comunidades en internet. De la misma manera como hay grupos, hay comunidades afines y la gente se junta en comunidades para poder hacer y compartir o intercambiar conceptos, ideas, opiniones, información, y tú te puedes incluir en esas comunidades, hacer parte de esas comunidades y aprovechar también esas comunidades para poder sacar contactos y contactar personas. Pero igual, pues sabes, de las famosas redes sociales. Las redes sociales hoy en día son miles, son decenas en que tú puedes rápidamente conseguir en tu idioma. Y bueno, las más famosas, pues ya tú conoces algunas, como el Facebook, el Hi5, el Zing, el Twitter, Sonico. Y hay muchísimas otras más. Unic, Viaveo, Flixster, Netlog, Gadget. Hay cualquier cantidad de comunidades de estas. Y en todas esas comunidades tú vas a poder conseguir cientos de contactos. Y esas personas pues van a ir haciendo parte de tu lista de contactos. O sea que ahora yo veo que tú vas agregando y agregando personas. Cuando tú ya has tenido toda esa cantidad de gente dentro de esa lista, pues tienes una inmensidad de nombres, yo te retaría que, si no estoy equivocado, muy probablemente aquí ya estemos hablando de que tú ya tienes más de 500 nombres en tu lista. Ojalá fuesen más. Recuerda que la lista es tu fuente de contactos, tu fuente de materia prima. Ya después lo que vas a hacer es un análisis de esa lista y vas a comenzar a agregarle otra información. Ahí vas a agregarle de pronto los números de teléfonos que puedas conseguir. A lo mejor puedas ponerle ahí un asterisco y le pongas una notica de que tienes que llamar a alguna persona para que con ella puedas conseguir el teléfono de la que tienes ahí en tu lista. Vas a agregarle los correos electrónicos, en fin, otros datos que van a ser de tu utilidad para luego poderlos contactar e invitar. Pero igual, esas listas las vas a poder analizar y vas a poderlas calificar o clasificar de acuerdo a si son listas locales, a lo mejor en tu ciudad, pueden ser listas regionales, pueden ser listas nacionales e incluso listas internacionales. Pero también vas a poder hacer un análisis, porque pues, con tantos nombres vas a tener que empezar a llamar a alguno y vas a poder hacer un análisis si esas personas de pronto se acomodan al perfil de la persona que tú estás buscando, y podrías de pronto identificar primero las personas que son de multinivel. Yo te hago una recomendación aquí, y pues si tú vas a ir a hablar con alguien que tiene algo de experiencia en mercadeo en red, pues yo te sugiero que ya hayas tenido algo de contacto en dar la presentación, y en su defecto pues asesórate o apóyate con alguien experimentado de tu línea de auspicio, porque pues si es una persona que ya conoce de la industria, pues te va a pedir más información que a lo mejor, si no estás preparado, pues vas a quedar de pronto un poco incómodo cuando él te maneje más o mejor el tema que tú. Entonces, en ese orden de ideas, pues si es una persona de multinivel, asesórate de alguien de tu línea de auspicio, de alguien que te pueda colaborar para ir a hacerle la presentación o la llamada o la invitación. Y yo, pues normalmente en mis listas lo que yo identifico es que obviamente me enfoco también mucho en personas de multinivel y les pongo a estas personas el número uno. Para mí es un perfil espectacular, porque cuando tú vas a abordar a una persona o vas a invitar a una persona de multinivel, te puedes ahorrar mucho tiempo porque no tienes que explicarle muchos detalles de lo que es la industria, ya lo saben, y a lo mejor él de una vez te dice no estoy interesado, y también te vas a ahorrar una cantidad de tiempo, porque la persona que está muy comprometida con su negocio a lo mejor te diga no estoy interesado y te ahorraste una cita, unos costos, un tiempo, cualquier cantidad de gastos adicionales. Otra de las personas que me encanta contactar y los pongo siempre mi número dos son los emprendedores. Las personas emprendedores dentro de tu lista son personas que son echadas para adelante, como decimos en Colombia, que son siempre buscadores de algo mejor, de algo nuevo. A lo mejor a veces están en tres o cuatro actividades, a lo mejor tienen su propio negocio, actividades deportivas, tienen una buena familia, son muy dinámicos, siempre hacen algo importante, y son de esas personas como los Rey Midas, que convierten todas las oportunidades en unas excelentes oportunidades. Y a esas personas emprendedoras las persigo bastante, porque son personas que saben y valoran perfectamente una oportunidad de estas cuando la entienden. Y pues esas personas van a hacer rápidamente un gran negocio, porque conocen también muchos contactos y tienen muchas redes de personas que van a poder agregarse rápidamente a tu organización. De igual manera, pues después trato de contactar a los comerciantes. Los comerciantes son personas que usualmente mantienen un tiempo bastante limitado, pero que han hecho altas inversiones y normalmente tienen negocios en donde tienen inventarios, tienen infraestructura, tienen empleados, tienen sus costos operativos y saben cuánto hay que invertir en su propio negocio para producir un dólar de utilidad. Cuando tú le muestras una oportunidad de negocio a estas personas y la entienden, alcanzan a comprender la magnitud de lo que tú le estás ofreciendo. Y muchos comienzan a desarrollar el negocio de una manera muy comprometida y son grandes comerciantes que tienen una visión empresarial muy seria, son muy maduros en este negocio y van a hacer una diferencia significativa en el corto plazo. Igual también, vuelvo a insistir, los profesionales. Los profesionales son muy interesantes, son de un perfil bastante interesante porque son personas que ya se han fogueado tal vez en el mercado laboral, en el mercado de la industria, de la competencia laboral y saben lo que es de complicado poder competir a nivel de empresa, a nivel de profesión, a nivel de oficio y lo subvalorado que lamentablemente están los profesionales en el mundo laboral. Y pues aprecian significativamente una oportunidad de negocio cuando tú se la planteas y sobre todo cuando ellos alcanzan a dimensionar la cantidad de ingreso que pueden generar desarrollando algo que para ellos puede convertirse en algo sencillo. Los profesionales normalmente hay que romperles un poco su paradigma de su profesión, porque muchos de ellos suele suceder de que solo saben producir si ejercitan o desarrollan su profesión o su oficio. Pero si tú le muestras la oportunidad de negocio de la manera tan sencilla como lo hacemos, y ellos comprenden que es un negocio de simplemente contactar personas, compartir algo y desarrollar un equipo de trabajo aprovechando todas las herramientas del equipo y de la empresa, van a comprender que ellos están en un lugar en donde pueden desarrollar sus habilidades y sus competencias y poder ser exitosos dentro del mercadeo en red o del marketing por relaciones. Y obviamente, pues, una cantidad de personas que no estoy contemplando los citas anteriores que van a completar esa lista y van a ser parte de su lista, que son personas que son empleadas, que son amas de casa, que son jubilados, que son personas que de una u otra manera van a ser parte de tu lista y que tú les vas a abordar también para mostrarles la oportunidad de negocio. Estudiantes también, ¿no? Obviamente. Por eso, pues, la lista cada vez es más grande. Yo lo que usualmente no empiezo nunca a abordar, aunque la gente cree que sí es muy factible que estas últimas personas que pongo aquí como desempleados sean los que tú deberías empezar a abordar porque ellos no tienen nada que hacer y probablemente comenzarían rápido a desarrollar esta oportunidad de negocio. Yo a estas personas analizo cuál es su nivel de desempleo porque hay personas que son desempleadas porque a lo mejor están en un tránsito de un empleo en donde han sido exitosos y van hacia otra compañía y en ese momento están en tránsito o están evaluando una oportunidad y llevan algún tiempo evaluándola para comenzar porque son exitosos y no tienen ese afán de ese estrés económico para poder comenzar de urgencia con otra profesión o con otro empleo. Pero lamentablemente hay desempleados que son titulares y me refiero a estas personas que llevan 5, 6, 8, 10 años desempleados. Yo usualmente a estas personas casi nunca las abordo porque son personas que si no han sido exitosos en algún empleo, casi que ni lo van a hacer dentro del mercadeo en red porque esto es un trabajo que es bastante profesional y hay que manejar sus propias exigencias para ser exitoso. Pero de igual manera estos desempleados, hay desempleados que a lo mejor ahorita están desempleados pero que también han sido empleados y en 10 años que llevan ejercicio de su empleo, han estado en 250 trabajos diferentes y en ninguno son estables, se demoran un mes o mes y medio para cambiar de empleo, también son personas muy inestables que van a estar muy inestables dentro de tu negocio o porque algún problema pueden tener y a lo mejor son personas que de abordarlas de primero dentro de tu lista van a demandarte demasiado tiempo, demasiado atención y a lo mejor van a ser los menos productivos de toda tu lista. Por eso yo te invito a que analices tu lista y la precalifiques y en ese orden comiences a trabajar, obviamente en apoyo con tu línea de auspicio, con las personas de tu equipo, porque muchas de esas personas van a estar fuera de tu ciudad o fuera de tu país. Y es importante que te alinees con tu equipo, con las personas de tu línea de auspicio, para trabajar estas listas de otros países, porque te van a apoyar. Obviamente siguiendo unos parámetros tradicionales normales en donde tú vas a hacer la parte que te corresponde de hacer su contacto, de estar haciéndole las llamadas, las presentaciones, de hacer uso de las herramientas de comunicación tan fáciles y tan económicas como las que tiene el Internet, y no dejarle esa tarea únicamente a tu línea de auspicio, simplemente porque alguien está en tu lista de contactos y vas a llamar a alguien en otro país para que él haga el trabajo por ti. Haz tú el trabajo y apóyate de tu línea de auspicio porque es parte integral de la dinámica del negocio. Y bueno, estas personas que tú estás entrando, pues también las puedes clasificar como tu lista caliente y como tu lista fría. ¿Y a qué me refiero a hacer una lista caliente? Pues no, normalmente la lista caliente son esas personas que tú tienes más cercanas a ti. Son esas personas que son tus compañeros de trabajo, tus familiares más cercanos, tus vecinos más cercanos, las personas con las que te topas en el día a día. Pero igual, pues vas a tener una lista fría que es la que vas a ir agregando en el día a día con toda una cantidad de personas que probablemente la llamemos aquí dentro de esta capacitación como personas desconocidas o que personas con las que menos acostumbras cruzarte, pero que pues son personas que las vas a tener allí. Yo te recomiendo que esas personas de la lista fría las abordes rápidamente y que te entrenes de carácter urgente con esa lista caliente. A lo mejor algunos de ellos van a entrar a tu negocio, van a ser parte de tu organización, pero el 90-95% de las personas de tu organización a futuro, te lo aseguro, va a estar en esa lista fría. En todas esas personas con las que tú te vas topando en un centro comercial o a lo mejor en la fila de un banco o en un supermercado o en cualquier otro lugar donde tú te reúnas, en un club deportivo, en un club social, en la iglesia o en el sitio donde tú te convoques. En fin, en cualquiera de esos sitios vas a encontrar una cantidad de personas que a lo mejor ni sabes cómo se llaman y a lo mejor las identifiques únicamente por la persona aquella de los ojos rasgados, de pelo corto o de cabello rizado, o aquel con poco pelo o el gordito. Es decir, identifícala dentro de tu lista y ponlas y agrégalas allí porque a lo mejor le veas la actitud que tiene, sus cualidades, su potencial, y es rápidamente, de carácter urgencia, con urgencia manifiesta para que los abordes, porque ahí es donde está verdaderamente tu potencial en el negocio, en esa lista de cantidad de personas que tú no conoces, que a lo mejor hacen parte de esta industria o de otra, pero que es importante que los abordes rápido para compartirles la oportunidad de negocio. Por eso una de las recomendaciones que yo te hago es que siempre mantengas a la mano un lápiz o un lapicero y un papel en donde estés agregando de carácter urgente un nombre de una persona con la que te puedas topar en un ascensor a lo mejor, y que puedas compartir con ellos información de contacto para tenerlo y agregarlo a tu lista. Y luego pues lo vas a pasar en limpio en el archivo en el que sueles escribir esa lista de contacto o en la agenda que la tienes especialmente dedicada para tu lista. Y bueno, yo creo que ya con toda esta información que has recibido en el día de hoy tienes suficiente información para hacer una lista de calidad. Y ahorita pues lo que tienes que hacer es que esa lista tiene que ser una lista viva. ¿A qué me refiero con una lista viva? Esa lista, si vamos a poner un ejemplo, tú tienes hoy una cantidad de 500 nombres en esa lista y comienzas a llamarles, a invitarles para tu negocio, a lo mejor la semana entrante ya no sean 500, sino que son 490, porque viste a 10 personas o llamaste a 10 personas o te entrevistaste con 10 personas. Y tú no te puedes permitir el que ese número de personas de tu lista disminuya. Por el contrario, todos los días el número de personas de tu lista tiene que estar en aumento. Tienes que estar alimentando y engrosando esa lista de personas y lo vas a hacer de una manera muy práctica. Aparte de agregar allí los nombres que cotidianamente te vas encontrando en un ascensor, en una fila de un supermercado, en la fila de un banco, en un centro comercial o en cualquier parte, a cada persona que cites y entrevistes, dígite, así te haya dicho que no le interesa el negocio o que no le interesan los productos o que no le llama la atención nada de esto, pídele referidos para agregar a tu lista. Enriquece esa lista con las personas referidas de las personas que tú vas entrevistando. Si tú tienes 500 nombres en esa lista y entrevistas a una persona, si no le pides referido te quedarán 499. Pero si le pides algunos referidos y te da 5, vas a tener 504 personas en la lista en el momento en que él te dé los referidos. Así que no puedes dejar agotar nunca la lista, porque sería como aquella empresa que dejó agotar su materia prima. Ya no puede producir. Es como aquella panadería que se le acabó la harina. No puede producir pan. Entonces tienes que estar agregando permanentemente nombres a esa lista. Y esa lista hay que mantenerla viva. Y obviamente, pues, decirte una recomendación muy especial que tiene que ver con la lista. Es que cuando tú ya hayas entrevistado a alguien, que ya eso lo veremos en otra oportunidad, que es otro paso de los básicos, cuando tú ya llamas a alguien de tu lista y le invitas y te contactas con él para hacerle la presentación, pero una vez ya le has hecho la presentación a esa persona y esta persona toma la decisión de entrar a tu negocio, escúchame, tienes que sentarte con esa persona que acaba de ingresar a tu negocio a hacer su lista de contacto. Él no sabe hacer su lista. Y toda esta información que he recibido en el día de hoy será importantísima para él, y si tú la pones en práctica, la manera más idónea de ponerla en práctica es que te reúnas con cada una de las personas que has ingresado en estas últimas semanas a tu negocio y te sientes con ellos a hacer con ellos su lista de calidad. Una lista profesional de personas en donde vas a ir agregando los nombres de las personas que cada uno de tus afiliados conoce. Y vuelves a empezar el proceso y vas a comenzar a inscribir en la lista de tu afiliado los nombres de sus familiares, los nombres de sus compañeros, los nombres de sus vecinos, los nombres de todos sus conocidos y todos sus desconocidos. Y de esa manera le vas a enseñar con el ejemplo a hacer una verdadera lista de calidad. Si tú tienes una buena lista y las personas que están en tu negocio tienen una excelente lista de calidad, vas a comprender la dimensión de crecimiento de tu negocio y vas a ver que tu negocio crece de una manera vertiginosa, directamente proporcional a la calidad de las listas de las personas que tienes en tu organización. Así que haz lo que sea necesario para engrosar esa lista que tú tienes. Reúnete con todos tus afiliados y haz la labor para que esto se duplique, porque esa lista es importantísimo que sea una lista cada vez mucho mayor y cada vez que esa lista sea de mejor calidad. Poco a poco te vas a ir enterando de que las personas que van entrando a tu negocio van a ir acondicionando esto como un hábito de hacer una lista, y vas a ver que las personas van a ir contactando a diestra y siniestra cada uno de las personas que ellos van a tener en su negocio, porque en la medida en que tú le enseñes a la persona a hacer su propia lista, ellos van a ir agregando nombres a su lista y es la materia prima para tu negocio. Si tú tienes un excelente negocio con una excelente materia prima, vas a ver que tu producto final, tu resultado, va a ser exitoso. Por mi parte, era todo lo que tenía para enseñarte o para transmitirte en el día de hoy de cómo se hace una verdadera lista, y espero que hoy comiences a mejorar la que tienes y le enseñes esto a todas las personas de tu organización. Grandes éxitos para todo, muy buenas noches y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, José Gabriel, excelente. Ya todos estamos en este momento muy bien informados de cómo hacer una lista muy profesional y trabajar de esta manera. Así que a todos, felicitaciones por estar aquí. De verdad, todos los que ya alcanzaron su rango de Winning Team, de Learning, excelente, y cada vez vamos subiendo más. Les recuerdo que vamos a estar el próximo domingo en nuestra conferencia a las 4 de la tarde, hora colombiana. Cada uno de ustedes puede mirar en su país de acuerdo el horario, no se lo pueden perder. Vamos a tener a Carlos Risco desde España, dándonos la presentación del negocio. y a Fernando González con la capacitación. Y el próximo miércoles de la semana entrante también tenemos conferencia especial en horario para Europa, 4 de la tarde hora colombiana y cada uno en su horario.